¿Cómo llega la música a mi vida? Bueno, en realidad vengo de una familia donde, si bien mis padres no son músicos ni artistas, siempre tuvieron un lado súper bohemio, ¿no? Entonces yo crecí mucho entre música, entre mi padre que tocaba guitarra y cantaba y todos sus amigos también, y una mamá que le gustaba mucho como ir al teatro, otro tipo de música, un abuelo que me enseñó a que me gustara el jazz, el blues. Entonces la música de realmente siempre ha sido como en mi vida una constante, ¿no? De ahí viene también que desde muy chica me haya gustado cantar y bueno, o sea, después de mucho tiempo, inclusive sin imaginármelo de pequeña, o sea, sí, siempre me gustó cantar y yo decía que quería ser cantante como, ¿saben? Así como estos sueños de niños, pero como que cuando un día dices que voy a ser bombero, pero desde niña dije, no, yo voy a ser cantante, ¿no? Y entonces me decían, sí, mijita, sí, está bien, ¿no? Y al final, pues todo pues ambiente en el que crecí, que lleno de artistas, lleno de gente bohemia, hizo que de alguna u otra manera yo me convirtiera en cantante y luego en cantautora, ¿no? Entonces sí, desde muy chiquitita.